yo sin beber, por culpa de tu querer, ay vida mía. Aquel día que te vi, yo me enamoré de ti, ay qué alegría. Pienso en ti desde aquel día, todas las horas del día, ay vida mía. Eres parte de mi vida, te adoro de noche y día, ay qué alegría. Puedo vivir. Yo te quiero, mi vida, a ti. Eres tú todo para mí. Yo sin ti no puedo vivir. Bien, bien, bien, bien, bien, arriba.